más tarde que temprano, el viernes. Sí. Que hay un espacio político que ya acordó con otro trabajar en conjunto de cara a las elecciones. Y ese sector político es el vecinalismo. Hace un par de días atrás, Pablo Vera dio a entender acá que estaba más abierto que nunca a poder charlar con distintos espacios para poder conformar un frente de cara a las elecciones. Bueno, a mí, de alguien del riñón del vecinalismo, que no es Olveira, me contó el viernes que el vecinalismo va a jugar en las listas de Javier Milei. Que ya hay un acuerdo con dirigentes... Todo un tema. ...de la tercera sección electoral de Avanza Libertad, para que el sector de Olveira juegue justamente dentro de las listas de Javier Milei, que hoy por hoy es la tercera fuerza, aparenta ser la tercera fuerza a nivel nacional, y que va a tener un importante caudal de votos. Lo pondría cerca a Olveira, en este acuerdo con el sector de Milei, de poder entrar al Consejo Deliberante. El acuerdo ya está. Acá hay un tema todavía a resolver, que es quién va a ser Milei en Cañuelas. Hay un par de nombres dando vuelta, rondando, hablando con dirigentes de la tercera, de Milei, de la provincia de Buenos Aires, que podría tener de candidato a gobernador a la Brujita Verón, por ejemplo. Pero que a nivel local todavía no se sabe quién va a ser el referente de Javier Milei. Varios nombres dando vuelta. ¿Que una cosa es ser referente y otra cosa es ser candidato? ¿O el no? El referente va a ser el que arme, el que tenga la lapicera, digamos, el que tenga la posibilidad de armar las listas, el que diga que sí o que no. Que puede ser candidato o no. Exactamente. El vecinalismo ya tiene todo arreglado para desembarcar ahí. Veremos con quién le tocará o le toca, o capaz que ya lo está haciendo y yo no lo sé. Y porque en realidad negociar sí, a nivel local, sí, para el armado de las listas. Pero iba una pregunta. Porque en realidad, si vos ya das a conocer que el vecinalismo cerró un acuerdo con Avanza Libertad, que es el partido de Javier Milei, en el ámbito local, con alguien lo habló, o directamente el contacto vino de afuera para con Avanza Libertad y alguien le dijo... Para mí con alguien de acá está hablando, pero el acuerdo me parece que tiene que ver también con los dirigentes de la tercera. Y esto, no necesariamente tenés por qué saberlo, pero responde a una lógica que se está dando en varios distritos donde el vecinalismo se empieza a recostar sobre este sector, que es Avanza Libertad, o en realidad es una cuestión estrictamente local. Para mí es local, pero si uno, pues yo me tocó estar en alguna reunión del vecinalismo y por cuestiones ideológicas, digamos, o perfile de algunos cuadros que tiene, no le caería mal este espacio político, digamos. Claro. Cabo, vos has ido a cubrir algunos de sus encuentros y percibís que más de uno de los distritos o sus referentes podrían recostarse sobre esa opción. Exactamente. ¿Es un hecho que el vecinalismo, Pablo Olveira a la cabeza, cerró filas con Avanza Libertad, cerró filas con Milei? Yo lo tengo confirmado desde adentro. Después le iremos a preguntar a Pablo Olveira para que lo confirme, pero a mí me lo dijo una muy buena fuente. La pregunta es, ¿será el candidato a intendente de Avanza Libertad, del sector que encabeza Javier Milei? ¿Será el primer candidato a concejal? ¿Será candidato a concejal en un lugar, como se dice comúnmente en la política, empezamos a entrar en estos tiempos de este tipo de palabras, entrable? Sí. Son interrogantes. Exactamente, que deberemos ver cómo se negocian de cara al cierre de listas. Lo que resta saber es quién va a tener el sello, como se dice, de Avanza Libertad en Cañuela, ¿no? ¿Quién será la referencia? Algo que todavía no está definido. Así es. La noticia entonces en esta jornada de miércoles pasa por lo que acaba de contar nuestro compañero Jorge Illescas. Este acercamiento, esta especie de acuerdo que se ha dado entre el vecinalismo, un sector que participó de las últimas elecciones, de hecho fue a internas el vecinalismo en las legislativas de 2021, y Avanza Libertad. Un vecinalismo que no tiene plurito a la hora de sellar alianzas, ¿no? Se va una punta a la otra. Se participó de las últimas elecciones con el randacismo para cruzarse uh-huh. todo el charco y ahora aparecer... sí, con el randacismo fue, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, fue quien se referenciaba justamente todo ese espacio, cerró acuerdos con él. Para cruzarse todo el charco y terminar ahora del otro lado con Javier Milei. El propio Pablo Olveira en sus declaraciones aquí en este medio dejó abierta esa puerta. Sí, claro. De hecho, no me sorprendería que a partir de esas declaraciones, porque digo, la política mira todo, lee todo, escucha todo, mira todo, hayan observado que allí podían tener un potable candidato. Sí, claro. A partir de sus declaraciones, sí. De que estaba abierto a escuchar, como mínimo a escuchar. Después seguramente vendrá, ya debe estar en curso el periodo de negociaciones. Somos nosotros. Sentí la música que arde.